Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Antes de empezar a hablar, se sentía el olor de duraznos. Un pequeño verano en su entrepierna, sudor fresco y transparente, perlas de mercurio. Jadeaba un par de secretos en mi oreja y el futuro parecía accesible. Antes de empezar a hablar, se sentía el olor de duraznos. Almíbar vaginal, gemidos oraban las orejas de la noche. Un verso, un vaso, un joint, terciopelo en el cerebro. Los cedros del Petén, las piernas de Jennifer, el mármol verde de las montañas, una canción, un poema espiral, una letra, una mala palabra, una palabra mala, tu boca babea miel, tu miel babea boca, tu baba boca la miel, me trago tu baba caliente, una sagrada comunión. Antes de empezar a hablar, se sentía el olor de duraznos. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Sonidos Halógenos. Estamos iniciando esta tarde con la energía erótica de las palabras, con la energía caliente de lo que decís, de lo que pensás, de lo que sentís. Con esa energía podés alumbrar un país o una cama, pero hay luz y eso es lo que vamos a celebrar hoy en este programa número 16. A pesar de la lluvia, a pesar de ser una tarde gris, esta es una tarde con mucha luz y eso vamos a celebrar hoy con musiquita. Yo soy Juan Calles y hoy les presento sonidos halógenos que nos van a transformar en sudor, en sonidos venéreos que energizarán nuestros músculos y regarán sangre por nuestras venas con la fuerza necesaria para encumbrar lo que sea necesario, para pasar una hora con pura música y palabra. Iniciamos con una banda de ska punk que desde los más populares barrios argentinos nos invitan a saltar y gritar de furia, de ganas, de placer. Porque sí, porque nos da la gana. Esta banda se llama Carmina Burana y nos arrancamos con Horror y Fellini. ¡Horror! Sonido mediterráneo, bandoneón y distorsión. Carmina Burana propone rolas con mucha potencia y mensajes cortos y claros. No queda duda, esta banda es una banda de barrio, de la calle. Sus discos han tenido mucho éxito en la Argentina y recientemente en México. Seguro escucharemos más de ellos por estos lares. Los dejo ahora con La Pestilencia, desde Argentina, Carmina Burana. ¡Déjenme bailar, hijo de perra! Let's go! Trance Hipnótico es el nombre de la rolita que escucharemos a continuación. En ella podremos escuchar una guitarra rítmica clásica del ska y los vientos que acompañan de buena manera el ritmo que te hace moverte irremediablemente. La voz del cantante te levanta y te dice que todo va a estar bien, que la música te va a acompañar en un trance hipnótico. Esta rolita la vamos a dejar como un preámbulo y un buen augurio para el partido de hoy en la noche, en la que se va a disputar ya los semifinalistas de la Copa América. Eso me lo están pidiendo por el Facebook, así que esta rolita creo que queda ad hoc para esos buenos vaticinios que quieren para esta noche. Trance Hipnótico, nos despedimos de Carmina Burana con esta cancioncita que se llama Trance Hipnótico. Dejarla salir. En el momento de la noche cuando todo es más intenso, dejarla salir. Dejarla salir. En el momento de la noche cuando todo es más intenso, dejarla salir. Dejarla salir. Dejarla salir. Cuando en el momento de la noche cuando todo es más intenso, dejarla salir. Dejarla salir. Pedimos disculpas por una interrupción digital en la transmisión de la voz. Acabamos de revisar la grabación que hacemos del programa y suena perfecto. Es la transmisión de voz al aire, es la que nos está fallando y estamos tratando de reparar ese problema. La grabación queda muy bien, como le repito, así que este programa se va a repetir y va a salir perfecto, sin ese ruido feo que nos están reportando. Gracias por avisarnos y estar atentos de la transmisión de Sonidos Halógenos. La música es ese trance hipnótico, pero también es ese cohete propulsor que te hace correr elevarte, seguir adelante. La música es una inyección a la vena, un jalón de humo verde que llena los pulmones. La música es magia y movimiento. Ahora nos vamos a ir hasta España. Vamos a conocer la propuesta de Cañamán, que con un reggae fresco y alegre nos habla de fiesta y de tomársela tranquila, no preocuparse más de la cuenta y dejarse llevar por el tiempo y el ritmo. Eso está bien, pero también debemos estar atentos a la realidad y tratar de cambiarla si no nos gusta. No solamente dejarse llevar por la fiesta y la voluptuosidad. Como miembros de esta sociedad tenemos que actuar y organizarnos por el bien de todos y todas. Así que escuchemos a Cañamán y déjate llevar. No puedo parar los pies, ahora me siento bien. Darás color a tu vida si bailas reggae. Mi barca en la playa está, los remos los guía el mar. Estoy ya lejos de todo, me dejo llevar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, agua. Si te ha dejado tu nena, déjate llevar. La vida da muchas vueltas, aprende a rodar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, tú suéltate la melena, yeah. Júntate contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Cuando dentro de ti no quepa más dolor o más tristeza, podrás es que estupeta encontrarás tu fortaleza. Si no erras tu mano, el canito no le das. Esta música caliente lejos te trasladará. Si baila reggae, yeah. Si baila reggae, yeah. Bailando reggae, yeah, yeah. Si baila reggae, yeah. Bailando reggae, yeah, yeah. Si baila reggae, yeah. Bailando reggae, yeah, yeah. Si baila reggae, yeah. Bailando reggae, yeah, yeah. Reggae music me hace sentirme bien. Conecta contigo mismo y con bailar. Déjate llevar. Reggae music te sentirás muy bien, yeah. Júntate contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, da igual. Si te ha dejado tu nena, déjate llevar. La vida da muchas vueltas, da igual. Aprende a rodar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, da igual. Tú suéltate. Podrás descargar tu peta, encontrarás tu fortaleza. Si no eres Rastaman, ya que a un tono le das. Esta música caliente lejos te trasladará. Dentro de ti no pierdas la energía positiva. En el aire se respira el nuevo sonido Rasta. Solamente necesito que nos dejemos llevar. Rastafari está conmigo, pronto lo descubrirá. Hey, Reggae Music, reggae lo baila. Reggae es tu canción, te lo digo y lo puedes ver. Reggae Music, reggae lo baila. Reggae es mi misión, reggae es tu canción. Reggae Music me hace sentirme bien. Conecta contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Reggae music te sentirás muy bien, yeah. Júntate contigo mismo y ponte a bailar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, da igual. Si te ha dejado tu nena, déjate llevar. La vida da muchas vueltas, aprende a rodar. Déjate llevar. Si tienes algún problema, da igual. Tú suéltate. Déjate contigo mismo, da igual, y ponte a bailar. fiesta. La fiesta siempre es buena y necesaria. Desconectarse, bailar, beber, fumar, reír, enamorarse y volverse a enamorar. Todo durante una canción. Cañamán lo sabe y nos trae esta rolita que es justamente para alocarse un poco. Escuchemos desde España Fiesta Rasta con Cañamán. Yes, I'm gonna say the king of fire, Cañamán. On a more fire. Keep it burning, yeah. Woman say again, I'm the king of fire, Cañamán. Aquí está la fiesta. Party. Es la fiesta que está ahí, ¿ya? Tú vienes a esta fiesta a bailar. Bien, cuenta, tú vienes a esta fiesta a danzar. Sabes que tengo la fiesta con toda la gente que tú necesitas, sabores, colores. Si no te demores, colócate al frente, pregunta a la gente. ¿Qué será? Tell me si hay raga aquí. ¿Qué será? Tell me si hay nenas aquí. ¿Qué será? Tell me mensaje hay aquí. ¿Qué será? Tell me marihuana hay aquí. ¿Qué será? Tell me pino free hay aquí. ¿Qué será? Tell me rosa faraz hay aquí. ¿Qué será? Dime si rasco go es aquí. Oh, yeah. Voy a soltarme los tres. Dancehall, music y petón y sin diez. Fiesta rasta, estoy atrapado en tu red. Muévelo en mi cuerpo para hacerte comprender que yo he venido aquí para sentirme libre. Que no quiero problemas, no quiero malos rollos. Que tú tienes la llave para darme lo que tú sabes. Porque este rasta más no puede salir solito a la calle. Mira, no te digo lo que vamos a hacer. Que todos mis amigos te quieren conocer. Voy a desvenuzarte, voy a morderte toda. Voy a fumarte ganja, ganja, ganja, fiesta rasta. Ganja, ganja, ganja, rasta para. Tell me marijuana yaki. Tell me people free yaki. Tell me rasta faraz yaki. Dime si que perdón es aquí. Burn some fire tonight. There's a party in the place and everything is alright. Burn some fire tonight. Look at the woman them sexy, look at the woman them nice. Burn some fire tonight. There is a party in the place and everything is alright. Burn some fire tonight. Keep it burning now. Rasta no come out of the chest now. Let me see you wanna push up in the VS now. Let me see your foot a kick up in the VS now. Let me the woman them better, the woman them bless now. Look how them just up in them tall dress now. Well them say Rasta no come out of the chest now. He no corruption, he no come out of the mess now. Judgment bless it, keep it burning, yeah. That one I'm here. A pop down, that's a virgin of the place. A total fun, nobody come. If you plan fi carry your gun, nobody come. If you don't want fi have fun, nobody come. If you don't want the beast fi get bun, nobody come. Yo, yo, nobody come. Burn some fire tonight. There's a party in the place and everything is alright. Burn some fire tonight. Look at the woman them sexy, look at the woman them nice. Burn some fire tonight. There is a party in the place and everything is alright. Burn some fire tonight. Tell me see a raga aquí. Tell me see a nasa aquí. Tell me sake all your keys. Send me marijuana all your keys. Send me people free all your keys. Tell me Rastafari all your keys. Tell me Kanye man is a key. Oh yeah. Sobre la base de I Feel Good de James Brown, Kanyaman en clave de dub se lanza esta rolita que viene a continuación, una rolita bien rasta que se llama Irie Man. Para las personas que siguen las creencias Rastafari, Irie es una palabra muy significativa, es un saludo, es una palabra para desear buena suerte, es una palabra positiva que significa todo está bien. Irie es estar bien. Entonces, esta canción habla sobre un Irie Man, un hombre positivo que está feliz. Disfrutemos y despidamos a Kanyaman con esta rolita suave, suave. I just feel Irie Man, yeah, Irie Man, I just feel Irie Man. Irie Man, I just feel Irie Man. This weed so good, and I got to you. Yeah, sensei, Lord, I just want my sensei now. Sensei, Lord. I just want my sensing now. This real so good, and I got to you. Yeah. When I got you in my brain, no, there will be no pain. So my love for you is so strong. Irie Man, I just feel Irie Man. Irie Man, I just feel Irie Man. Yeah, this week so good. Just want my sense, no. Sense, Lord, I just want my sense now. Yeah, yeah, yeah. This sweet, so good. When I got you in a soul, my love for you is so strong, so strong, so strong. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. This sweet, so good, and I gotta tell you. Just feel Irie Man, Irie Man, Irie Man. I just feel Irie Man. This swim so good, and I got to you. Irie Man. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sintonizarnos esta tarde de lluvia. Estamos en las redes sociales, Facebook nos encuentra como Urbana Radio Radicalmente Democrática. También estamos en el Twitter, estamos en la página web donde pueden encontrar programas anteriores, bajarlos, compartirlos, tenerlos en su compu y oírlos cuando ustedes lo deseen. Así que pueden acompañarse de la radio, de Sonidos Halógenos, de los programas de la radio. Desde esa página la pueden bajar y tenerlo ahí en su disco duro para escucharlos cuando ustedes quieran. Muchas gracias a todos y todas que nos están escuchando esta tarde. Hoy se han reportado muchos amigos y amigas, Alejandro Ramírez, también Herbert Reyes, Luz Muralles, también se reportó Sara Beatriz Taquira, se ha reportado también Julio Márquez, también se reportó Edwin, mucha gente está al tanto de nuestra programación el día de hoy, también Maritza hasta allá en Suecia, siempre nos escucha desde allá, desde su trabajo, un fuerte abrazo, un gran saludo para ella, muchas gracias. Y acabo de ver que Domingo Lemos compartió la publicación del programa de hoy, estamos a punto de escuchar sus rolitas, una gran alegría que los músicos estén escuchándonos y compartiendo la programación de Sonidos Halógenos. Muchas gracias, Domingo, vamos a conocer y a compartir tus canciones que son muy buenas, entonces prepárense porque ya empezamos a conocer de la propuesta de Domingo. Nos va a tocar transitar por esta parte medular de esta sesión de Sonidos Halógenos. Vamos a escuchar la música de un guatemalteco que ha mostrado tener muchas cosas por decir, pero más que decir, tiene cosas por hacer. Domingo Lemos ha hecho unas canciones muy frescas y agradables. Él, su guitarra y su armónica dejan escuchar canciones muy agradables, en un tono folk y con guatemaltequismos acertados. Domingo Lemos ha hecho canciones que seguramente quedarán en tu mente por un buen tiempo. Iniciemos con Grama Seca, que en realidad es una bofetada a esa guatemalidad tan banal y patriotera. Contrastar la realidad con lo que decimos, como contrastar esa realidad con lo que decimos ser como guatemaltecos, desaprender lo que nos han metido a coscorrones en la escuela, olvidar la historia que nos han contado los medios de comunicación y los libros hechos por la oligarquía. Eso, entre otras cosas, es esta canción de Domingo Lemos, Grama Seca. La grama seca, la casa vacía, con el tiempo voy dejando pedacitos míos en sus vidas. Ya nadie llora, crecieron los niños. Se me enchina la piel al ver que desaparece en lo que antes creía. Antes todo de oro, ahora todo se oxida. Cómo nos salpican en la cara que nada de esto es nuestro, solo es gente emigrando con chiquitas y trabajos y problemas de salario. Y a diario nos damos la suerte. ¿Para qué fue que llegué hasta aquí? ¿Será quedarme o será salir? Será salir. Tal vez. Pero aquí me quedo, porque aquí he nacido. Y por lo que veo no se puede entender algo que ya no es mío. Del tesoro y Centroamérica y del cedro y de Atitlán, de San José las Rosas, de la antigua capital, de pistola y paranoia y en diciembre de posada, del fiambre el fiado y de prensa un muerto diario, de buen gesto por engaño, de una cruz que no tallé, de ofrendar 500 años a un viejo continente, de la gente malparida que no sabe descansar, de una moneda devaluada como el ave nacional, con un héroe que no existe, de 2000 gobiernos tristes, de las luces en diciembre que nos dan por aguantar. No sé si dar las gracias, no sé si gritar, no sé si quedarme o estallar. O será salir. Será salir. Domingo Lemus pertenece a esa generación de guatemaltecos y guatemaltecas que ya no fueron alcanzados por la basura de la guerra psicológica que desarrolló el ejército de Guatemala como campaña contrainsurgente. Esa generación ya no tiene miedo de decir y de cantar, de crear. Así que hemos visto cientos de chavos y chavas haciendo cine, poesía, música, teatro, y cada vez de mejor calidad, de mejor claridad social y política. Es evidente que esta generación está dejando atrás los lastres del conflicto armado. Por la canción que escucharemos a continuación, Domingo fue censurado de algunos espacios durante el gobierno pasado, que como todos sabemos, hoy enfrenta un juicio por ladrones y por corruptos. Así que la censura ha sido superada por la realidad. Y Domingo Lemus hoy suena aquí en Radio Urbana con su canción Las Montañas. Depende de quién lo esté contando. Me pregunto a quién estamos ayudando. Yo voy a ver cada mañana sin tanto alrededor, cielos azules y montañas. blanco por llenarse y muchas manos que quieren moldearte, pocos humanos dispuestos a cambiarse. Y ahora que no hay guerra en Guatemala y gobierna el que mataba, poco cambia o casi nada, y las farsas siguen a las farsas. Las razones no hacen falta cuando un hombre hace historia, depende de quién lo esté contando. Me pregunto a quién estamos ayudando. Yo podría ver cada mañana sin tanto alrededor, cielos azules y montañas. Lemus es conocido por todos y todas las guatemaltecas por el papel que hizo en la popular película Puro Mula. El protagonista es el mismo que hoy nos canta estas canciones. También participa en la película OVNIs en Zacapa, y en estos días podemos ver en Televisión Nacional, si todavía alguien la mira, un comercial de frituras en donde Domingo Lemus interpreta a un tipo que llega exigiendo algo que sí pique. Entonces ahí podemos ver la versatilidad de Domingo y todo su talento, actuando, dirigiendo, escribiendo, cantando, componiendo. Un tipo al que le debemos poner mucha atención, pues los trabajos que ha hecho han tenido mucho éxito, y su música, pues no es lo de menos. Así que de ese mismo polifacético artista vamos a escuchar Lo que tengo. Es una rolita que habla de sinceridad y sencillez. A mí me gusta mucho esta canción de Domingo Lemus porque habla de eso, esa sencillez que debe caracterizarnos cuando hablamos con la gente y cuando compartimos la vida con la gente. Entonces escuchemos aquí en Sonidos Halógenos Lo que tengo. Es lo que tengo y traigo frente a usted. Descubrí en callejones sin salida, madrugada desmedida, y ansias de volar a la libertad. Caminé por 500 rumbos raros, mientras inventan el pasado, y alguna cosa pude aprender. Desperté por callejones sin salida, inventándome la vida, y lo que pude aprender es lo que tengo y traigo frente a usted. Thank you. aprendí, porque se aprende de los errores, que el poder es para pobres y que no sabemos agradecer. Callejones sin salida, inventándome la vida, y lo que pude aprender, oh, es lo que tengo y traigo frente a usted. Y es lo que tengo down. Bueno, lamentablemente hemos ya finalizado el programa este día, pero esta sesión de sonidos halógenos se fue muy rápido. La música nos hizo viajar en el tiempo mucho más rápido de lo que creemos. Hay que agradecer el trabajo de y el apoyo de David Jerez en los controles. Él nos ayudó a hacer habitantes del sonido, viajantes en esta grajea transparente y sonora y armónica. Hoy disfrutamos de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente que nos queda en las ideas y en las pupilas. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje por los sonidos halógenos. Mientras eso sucede, les voy a dejar con una última canción de Domingo Lemus, en la que nos invita a ser felices, o por lo menos a intentarlo. A ponerle ganas a la vida, a caminar, a avanzar, no quedarnos parados, pues estoy seguro que si esa fuera nuestra naturaleza, tendríamos raíces y no pies. Caminemos pues y escuchemos Caminante de Domingo Lemus, hasta dentro de 8 días. Que se ponga de moda lo que hoy critica la gente. Y espero te lleguen mis cartas, las más recientes, caminante. Espero que camines por las calles sin miedo y de repente te encuentres a alguien conocido y te diga qué bueno volver a verte. Y espero que seas feliz o que lo intentes. Llegar a desconocerte y olvides todo lo aprendido y no tengas nada de lo que ahora tienes. Y espero que seas feliz o que lo intentes. Y todo lo que tengo. Les dejaremos las montañas, los bosques, ahí los cuidan. La música, ahí la comparten. Siempre vivos, jueguen vivos.